por qué. Contigo estaban soñando. Ay, ay, ay, ay, ay, soñando. Al no verte junto a mí, sé que estaba deliriando. ¿Por qué? Ay, que no lo haya.